Lovers in the Wind. El vocalista de Supertramp, Roger Hudson, sacó un álbum en solitario después de que se disolvió la agrupación, y aquí estaba esa canción. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Lo que sucedió un 23 de junio, porque ya estamos en el nuevo día, ya es viernes, ya han transcurrido 5 minutos, casi 6 minutos del nuevo día, 23 de junio del año 2023. ¿Y qué sucedió un 23 de junio? Pues en el año 79, muere Vespasiano, emperador romano, quien había nacido en el año 9. Es decir, murió a los 70 años Vespasiano. El mismo día, 23 de junio del año 79, en Roma, el emperador Tito sucede a su padre Vespasiano como emperador. Año 1868, 23 de junio, Christopher Latham Sholes recibe la patente de la primera máquina de escribir. 23 de junio de 1894, en París, se funda el Comité Olímpico Internacional. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se lleva a cabo la primera ejecución en cámara de gas de judíos en Auschwitz. Auschwitz. 23 de junio de 1958, la Iglesia Reformada Neerlandesa acepta el Ministerio para las Mujeres. El 23 de junio del año 1972, en la ciudad de Washington, en el marco del escándalo Watergate, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, y H.R. Haldeman, jefe de gabinete de la Casa Blanca, son grabados mientras conversan acerca de cómo están utilizando a la CIA, a la CIA, Agencia Central de Inteligencia, para obstruir la investigación del FBI, el Buró Federal de Investigaciones, sobre los actos de corrupción del gobierno estadounidense. Estaban hablando, confabulando, y los pillaron. Finalmente, el señor Richard Nixon tuvo que renunciar por ese escándalo Watergate. Año 1972. El 23 de junio nace Zinedine Zidane, futbolista francés retirado y actual entrenador. En 1983, en la Universidad del Sur de California, los ingenieros John Postel y Paul Mokapetris diseñan un componente clave de la Internet, el DNS. 23 de junio de 1991, Sega lanza el videojuego Sonic the Hedgehog, que aparece primero en América y Europa y para la videoconsola Sega Mega Drive. 23 de junio de 1999, la banda Aterciopelados, colombiana, publica el sencillo El Estuche de su cuarto álbum Caribe Atómico. Su grabación se efectuó en Campo Center de Nueva York y en Audiovisión de Bogotá. El 23 de junio de 1996, en Japón, se lanza al mercado la famosa consola de videojuegos Nintendo 64. Y finalmente, el 23 de junio del año 2006, muere Aaron Spelling, productor de películas y series de televisión estadounidense, quien había nacido en 1923. Hechos que ocurrieron en una fecha como hoy, 23 de junio, en la historia, se los reseñamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. es con Dido, la británica, cantante nacida en Londres, White Flag. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. See it in your eyes, the love, the need. heart is in your hand, and I'll be missing you. 'Cause you know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up, you know it's you, babe. Giving me the courage and the strength. Babe, I love you. We're trying to forget, if only for a while. 'Cause I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. But please believe me, my heart is in your hands, 'cause I'll be missing you. Babe, I love you. Babe, I love you. Ooh, babe. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en un día como hoy, un 23 de junio de 1990, que Elton John llega al primer lugar de Inglaterra con Sacrifice. Allí en ese primer lugar permanecería 5 semanas. Luego de ubicar más de 50 canciones en listas británicas y 6 números 1 en Estados Unidos, Sacrifice se convirtió en su primer número 1 en su país de origen. Imagínense ustedes, entre más de 50 canciones que logró ubicar en listas británicas, la primera en llegar al número 1 fue el 23 de junio de 1990 con la canción Sacrifice. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está Elton John con ese gran éxito, que alcanzó el primer lugar en Inglaterra, 23 de junio de 1990. Esto es Sacrifice. Of una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Home. Now that you're gone, En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Kiss Me, una canción de Sixpence, None the Richer. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Watching the night sky, or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars. En esta fecha, 23 de junio, año 1977, nace en Mechanicville, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, Jason Brass, cantante y guitarrista que se dio a conocer con el lanzamiento de su álbum debut, Waiting for My Rocket to Come, de 2002. Sus siguientes dos álbumes fueron Mr. AZ de 2005 y el álbum We Sing, We Dance, We Steal Things. Este álbum, el tercero, del año 2008, generó la canción I'm Yours, que alcanzó el número 6 en Billboard y el número 11 en Inglaterra. En 2012, Jason Mraz grabó su cuarto álbum Love is a Four Letter Word, que contiene la canción I Won't Give Up, el tema que escuchamos al fondo, consiguiendo con ella el octavo lugar en Billboard y el número 11 en Inglaterra. De cumpleaños el señor Jason Mraz. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está esa canción del año 2008 del álbum We Sing, We Dance, We Steal Things. Es Jason Mraz, I'm Yours, en Estrellas de Medianoche. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. You best believe you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Got my eggs and my pancakes too. Got the maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. I wipe the spots up over me, don't leave the keys in the door. I never put wet towels on the floor anymore, cause dream lasts for so long. Even sold a cup of coffee, but it didn't want to talk. So I picked up the paper, it was more bad news. More hearts being broken, more people being used. Put on my coat in the pouring rain. I saw a movie, it just wasn't the same. Cause it was happy, oh, I was sad. And it made me miss you, oh, so bad. I put the cap back on. I know you hate it when I leave the light on. I pick up a cup and turn the sheets down and take a deep breath and a good look around. Put on my PJs and hop into bed. I'm half alive, but I feel mostly dead. I try and tell myself it'll be alright. I shouldn't think. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Come back again. I want you to stay next time. Sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. A friend is someone you need. But now that he had to go, still feel the words that he might say. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. He's looking for home. Cause everyone needs a place. Home's the most excellent place of all. And I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. Turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon. Home's the most excellent place of all. But I'll be right here if you should call me. Turn on your heart light, let it shine wherever you go. Let it make a happy glow for all the world to see. On your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. Una canción que le compuso Neil Diamond a E.T., al extraterrestre, por allá en los 80. Heartlight. En Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De junio, año 1976, Paul McCartney concluye la gira Wings Over America. El último show lo brinda en el Forum de la ciudad de Los Ángeles, marcando la última vez que el ex-Beatle realiza una gira hasta 1989. Es decir, se quedó sin presentaciones en concierto, sin brindar sus shows desde el 76 hasta el 89, 13 años sin hacer giras. El señor Paul McCartney, la última la efectuó en una fecha como esta, 23 de junio de 1976. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es Paul McCartney con su agrupación Wings y la canción With a Little Luck. En Estrellas de Medianoche. no end to what we can do together. There is no end to what we can do together.